Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para la audiencia de nuestro noticiero en toda la Argentina. Córdoba se prepara, como todo el país, para marchar esta tarde. La cita es a las 18:30, desde la esquina de 27 de Abril y Vélez Sarsfield, con la consigna Fuerzas Armadas en la calle. No, si ya dijimos nunca más, es nunca más. La convocatoria mayoritariamente la lleva adelante la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Este es el análisis que hace el doctor Claudio Oroz. Claudio Oroz es abogado de la agrupación Hijos y es la persona, junto con un equipo de abogados, que, entre otras cosas, permitió llevar adelante la querella contra Luciano Benjamín Menéndez. Ayer se cumplieron 10 años de la primera sentencia contra Menéndez y Oroz fue uno de los abogados querellantes, y esto decía para nuestros micrófonos. Pero derogan un decreto anterior donde claramente la única posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas era en conflictos con estados extranjeros que atacaran a la Argentina. Claro. Entonces, cuando vos derogas eso y ya no es con estados extranjeros y utilizas terminología absolutamente ambigua como es terrorismo y narcotráfico, que justamente, a ver, el narcotráfico no está en la frontera, el narcotráfico normalmente está ubicado en las grandes, en los grandes centros urbanos. La supuesta posibilidad del terrorismo encima adolece de un problema gravísimo, que es que en la Argentina, a partir de la entronización democrática y por el voto de lo peor del pensamiento argentino, más conservador y retrógrado, por ejemplo, se puede llegar a caracterizar a pueblos originarios que existen desde antes que existiera Argentina y Chile, por ejemplo, como terroristas por intentar recuperar las tierras que la propia Constitución, cuando fue reformada en el 94, se le reconocen como derechos, y caracterizar a esto como terrorismo, como ha hecho Chile, por ejemplo, respecto a la población mapuche, te abre la posibilidad de las fuerzas militares sean utilizadas en ese tipo de conflictividad, lo cual está totalmente vedado por una ley que ha sido dictada por el Congreso y que no puede ser modificada por decreto. Reiteramos, 18:30 horas, hoy, desde la esquina de 27 de Abril y Vélez Sarsfield, Córdoba marcha diciendo que no a este decreto presidencial con las consignas concretas, Fuerzas Armadas en la calle, no, si ya dijimos nunca más, es nunca más. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.